Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Descúbrete en México con Federico Valle Chirino. Bueno, pues como les había yo dicho, ya estamos en Valle de Bravo. Y usted imagínese que estamos en ese lago hermoso. Además, de un lado está Vándaro, de otro lado está Valle de Bravo. Entonces, esta es una presa. En fin, pero además todo lo que se lleva a cabo con motivo del Día de Muertos en esa ciudad de Valle de Bravo. Y esto es justamente el tema que vamos a platicar hoy con Santa Alba, porque además nos va a platicar precisamente de este festival. Este festival que hoy llega a su culminación, este Festival de las Almas allá en Valle de Bravo. Santa Alba, ¿cómo estás? Bienvenida. Oye, pues muchas gracias. Aquí estamos en Valle de Bravo, como tú lo mencionas, pues ya al final casi de este festival tan exitoso. Y pues quisiera mencionarte que nos ha ido súper bien, que hemos sido visitados por muchas personas a este maravilloso pueblo mágico que es Valle de Bravo. Sí, la verdad es que sí. Bueno, ahora, Santa Alba, la verdad es de que este festival pues ha ido en crescendo, pues, si me permites ahí el comentario coloquial, como si fuera música, pero va muy bien, Santa Alba. Y lo que me da más gusto también es que la gente también tenga opciones de ir en Día de Muertos, puesto que de pronto como que somos muy afectos a repetir destinos en Día de Muertos o en Semana Santa o alguna celebración de esta magnitud, Santa. Así es, mira, el objetivo principal es festejar la celebración más importante de México, que es la celebración de Día de Muertos. Pues el recordar a nuestros difuntos nos da permanencia, sabemos que recordarlos es vivir, y bueno, aquí un buen motivo es a través de la cultura, a través de las artes, y aquí estamos en Valle de Bravo disfrutando de un festival exitoso. Así es, hoy termina Santa Alba, pero todavía es tiempo de que la gente pueda pues venir, bueno, ir allá para a Valle de Bravo, que ¿a cuánto tiempo está de Toluca? Así es, mira, nosotros estamos muy cerca, estamos de Toluca a una hora máximo, la carretera está muy bien, es una carretera de cuota, y bueno, pueden llegar e inclusive regresar hasta la Ciudad de México en muy poco tiempo. Así es, y a muy buena hora. Ahora, todavía hoy podemos encontrar eventos, ¿no? Esta noche o esta tarde. Sí, mira, nosotros estamos ya con un gran concierto que es rock en tu idioma sinfónico. La música sinfónica se fusiona con el rock, con una propuesta innovadora de músicos que hicieron historia en los 80. Va a venir Sabo Romo con Caifanes, Leonardo Lozane con Fobia, Bonnie los Enemigos del Silencio, Casi los Amantes de Lola, y entre otros. Va a ser una gran fiesta, los esperamos a todos a las 7 de la noche aquí en el foro del Bicentenario La Capilla. Pues es muy buen tiempo todavía para la gente que no tenga ningún plan, la verdad es de que esta es una muy buena oportunidad. Santa Alba, ¿algo que quieras agregar? Sí, mira, Valle de Bravo, como tú lo decías, es un pueblo mágico. Tú puedes venir al festival, pero también de disfrutar del lago. Puedes rentar una lancha y andar disfrutando de un recorrido maravilloso. Puedes subirte al parapente, puedes comer rico porque somos ricos en gastronomía. Puedes comprar artesanías muy baratas y muy económicas, muy vistosas del Estado de México. Las puertas de Valle de Bravo están abiertas para que nos visiten a este festival, que hace su cierre de verdad con broche de oro. Hemos tenido un gran éxito, el foro está maravilloso, está techado, la naturaleza, el clima ha estado excelente, entonces no se pierdan la oportunidad de visitarnos. Así es, bueno, pues Santa Alba, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Santa Alba. Bueno, pues ella es justamente la directora de este festival, Festival de las Almas, allá en Valle de Bravo, que además, por cierto, ¿no? Yo les comento el que yo vengo llegando, bueno, en la semana estuve, el fin de semana y parte de la semana estuve en San Miguel de Allende, en esta celebración verdaderamente excepcional, verdaderamente espectacular, y que además una de las cosas que me llamó la atención y que además es de destacar es la armonía de la relación que existe entre esta gran población extranjera que hay en San Miguel de Allende y los locales. De veras, además, el apoyo que le dan a la celebración del Día de Muertos, que no al Halloween, sino al Día de Muertos, y siendo gente extranjera, ¿no? Entonces eso, la verdad, me llenó de mucho gusto. Muchas gracias a las autoridades de allá de San Miguel de Allende que nos recibieron para esta grabación del programa de televisión, y desde luego que lo comentamos aquí en El Punto Crítico y en los distintos espacios, ¿no?, que tengo a mi cargo. Muchas gracias. Padme, ¿cómo viste que además estábamos hablando de lo de las almas? Hoy es el último día que estará precisamente este Festival de las Almas allá en Valle de Bravo. Bueno, tú sabes que a mí esos temas me encantan, me repapalotean, y qué mejor que continuar con nuestras tradiciones, estos grupos de rock tan maravillosos. ¿Los que oíste? Están. ¿Oíste? Sí, pero fíjate, por supuesto. Oye, Bon y los Enemigos del Silencio iban conmigo en la universidad, fíjate. En la Universidad Autónoma Metropolitana. Bueno, los Caifanes también, conozco a Saúl desde la preparatoria, él estaba en Luis Vives. En fin, esa generación definitivamente es mi generación. Los Amantes de Lola. Lola, por supuesto. Claro. No, son grupazazazos. Sí, sí, todo. Y bueno, pues qué mejor que tenemos siempre muchas alternativas para continuar con nuestras tradiciones, darle descanso a nuestra alma y bueno, continuar con muy buena música, que obviamente creo que eso siempre va a prevalecer. Ya son íconos. Sí, bueno, y qué mejor marco que Valle de Bravo allá en el Estado de México. Bueno, por mi parte, eso es todo. Padme, ¿quieres agregar algo? No, nada más que vayan todos a Valle de Bravo y que por allá nos vemos, porque yo sí me lanzo. Efectivamente. Bueno, y además les recomiendo, por supuesto, vayan al Museo Nacional de Arte, que hay conciertos hoy mismo a las 5 de la tarde, sí. Mañana a las 12 del día, Sala Manuel M. Ponce también hoy a las 6 de la tarde, cuesta 20 pesos, fíjense nada más, concierto. Una primera cita música, en ese concierto. Ándale, esa es una muy buena opción. Además, es un concierto que además no dura mucho, después de ahí hay lugares que le repito, no es muy tarde, puede uno no cenar, sí. Y eso además invita mucho a realmente conocer a la persona. Sí, el marco. Sí. Me encanta ese marco, romántico, cultural. Te invito. Vámonos. Bueno, pero yo decidí ir a Valle de Bravo. Ah, bueno, perfecto. Entonces, vámonos. Vámonos entonces a Valle de Bravo. Bueno, yo soy Federico Valle, gracias. Quédese aquí en El Punto Crítico, que todavía hay temas muy, muy interesantes que escuchar. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.